Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet que nos escuchan semana a semana, emisión tras emisión de esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes? Una iniciativa más de Ultra Cinema. Y pues el día de hoy es especial en esta emisión. Cambiamos un poco el formato, evolucionamos y ahora pues nos vamos a dejar ver. A nombre de Michael Ramos, de Camila Perales y de Gisela Guzmán, quienes conducen este podcast con su servidor Antonio Bunt, pues les agradecemos ya su fidelidad y sus comentarios. Y pues bueno, también a todos nuestros invitados e invitadas, les agradecemos enormemente lo que ha crecido pues en estos 3 años. Fue un proyecto efectivamente que nace durante la pandemia, porque uno, pues no podíamos reunirnos, y dos, pues para no andarnos picando los ojos, pues empezamos a hacer esto que es Nada es Original, pues para tener, pues aparte de algo que hacer como terapia ocupacional, pues también se nos ocurrió que podía ser una herramienta importante para conocer, para saber, para tener más idea de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en el cine experimental, no solo en México, sino en nuestra América Latina. Me atrevería a pensar que incluso hasta un poco más avanzado, hemos tenido invitados de otras partes del mundo. Entonces, pues está súper interesante el poder llevar a cabo toda esta labor, diría yo, titánica de estar pues pendientes y estar grabando constantemente el podcast y teniendo con nosotros a los diferentes actores del cine experimental en nuestra región. Y descubrir nuevos trabajos, descubrir nuevas dinámicas, descubrir pues nuevas formas de hacer el cine de una manera alternativa. Con mi hijo Diego, constantemente hablo acerca de cómo la ficción cinematográfica pues está prácticamente muerta. No necesitamos más remakes, no necesitamos más reboots. Viene otra película de los tornados, vienen películas de los superhéroes y todo esto, y muchos biopics y los comercialotes de productos como la reciente película de Barbie, y se siente realmente como un letargo en el cine convencional, en el cine tradicional. Entonces, pues yo sí creo que efectivamente el cine de ficción está bien muerto. Ya se lo apropió de nuevo la televisión. Ahora pues los servicios de streaming pues se han dedicado a adquirir como todo este mercado, y decían en el programa español Días de Cine hace varios años ya, decían que la mejor ficción o el mejor cine se ve en la televisión, lo cual podría ser una paradoja, pero realmente sí, y se referían justamente a cómo las series se han adaptado a este mercado y recuperan justamente lo que es el serial cinematográfico y lo trascienden pues a la pantalla chica. Y pues finalmente es lo que estamos viendo, como demostrar que toda historia es cíclica. Pues en el caso de la historia del cine, pues no es la excepción. Y entonces tenemos que regresar justamente el cine a esta crisis existencial, a esta crisis de producción que teníamos pues en los años 50, cuando la televisión empezaba a despuntar y ser una competencia impresionante que quita, que arrebata públicos a las grandes salas cinematográficas. Por lo tanto, pues creo que sí hay una cuestión presente de estos elementos en la ficción cinematográfica, y pues bueno, habrá que ver en los próximos años qué sucede con estas producciones. Ya Peter Greenaway desde hace unos 30 años, 25 años, lo decía, que el cine, las grandes salas cinematográficas iban a ser medio para revivir o resucitar las viejas películas o las películas con una relevancia histórica, y es efectivamente lo que estamos viendo: restauraciones, reposiciones de los viejos clásicos en la gran pantalla, como esta especie de remembranza, como esta especie de nostalgia por los años pasados. Y hemos visto que películas como Volver al Futuro, por decir algo, pues regresan a la gran pantalla. E incluso películas que no tienen tantos años, como Deseando Amar de Wong Kar Wai, pues ya tienen una restauración, o Irma Vep de Olivier Assayas. Pues bueno, finalmente regresan a las salas cinematográficas con restauraciones en 4K y se proyectan en las salas cinematográficas, entre comillas, convencionales. Y pues bueno, finalmente es un esfuerzo justamente de recordar como todos estos clásicos o clásicos contemporáneos. Y pues bueno, finalmente tenemos que sí, efectivamente la historia del cine regresa, y pues hay que estar muy pendientes de lo que va a suceder en las próximas generaciones, porque pues se viene una impresionante tecnología, como por ejemplo Sora, de esta tecnología que permite hacer videos con inteligencia artificial, videos cortos de hasta 60 segundos, que seguramente va a revolucionar no solo la industria de la publicidad, pero también justamente pues va a venir como una transformación dentro de, entre comillas, la gran industria cinematográfica, y ya lo estamos viendo, lo estamos empezando a ver qué va a pasar, pues quién sabe, pero mientras tanto tenemos un panorama súper, súper rico, súper interesante dentro del cine experimental en nuestra América Latina. Yo diría, me atrevería a decir que hasta en el mundo. ¿Cuándo íbamos a ver un festival tan tradicional, tan clásico como lo es el de Berlín, pues cine expandido, presentaciones de cine expandido? Yo la verdad no me había puesto a pensar que ya se presentaban, no sé cuánto tiempo tengan de presentarse este live cinema en dentro de las secciones paralelas del Festival de Berlín, pero pues quién sabe cuánto tiempo tenga. La verdad es que lo desconozco, pero apenas este año me enteré que tienen esas proyecciones, y hay festivales internacionales como aquí el Festival de Nuevos Cines de Montreal, que tiene pues justamente una selección de cine experimental, de cines poco vistos, de cines alternativos, pero también los encuentros internacionales del documental aquí en Montreal pues también tiene una selección de películas de documental experimental, que podría ser un oxímoron, que podría ser una contradicción, pero finalmente existe, ¿no? Entonces, pues tenemos una gran variedad de productos experimentales, y cada vez yo creo que están adquiriendo más fuerza, porque justamente ya hay un agotamiento dentro de las fórmulas tradicionales del cine narrativo, del cine convencional. Y hace rato mencionaba, por ejemplo, a Irma Vep, que hacia el final de la película encontramos elementos como muy tímidamente elementos del cine experimental. Tenemos películas experimentales que se vuelven de culto, como Begotten de Elias Merhige, o Merhige, no sé cómo se pronuncie su apellido, me disculpo, pero bueno, tenemos todo este tipo de cosas que tímidamente se aproximan y que no son del todo experimentales. Algunas de las películas como Holy Motors de Leos Carax, pero que tienen tímidamente ciertos guiños y ciertas cuestiones hacia una experimentación cinematográfica, hacia un cutting edge que le llaman. Y pues yo creo que muchas de esas de ese agotamiento tuvo que ver con la pandemia, porque ya no había como la misma producción industrial, pero el silver lining que le llaman, en la parte positiva, pues es que se vio la posibilidad de producir de una manera completamente distinta, que es el cine experimental, que ha venido durante décadas y décadas a cambiar e incluso a nutrir un poco hacia el cine más industrial. La industria musical también se vio beneficiada por el cine experimental durante muchísimos años. Empezaron a hacer videos como muy, muy radicales, distintos, extraños. Vean, por ejemplo, la canción de Push It de Garbage en los años 90, y es pues prácticamente un corto experimental. Entonces pues ahí vemos también cómo el cine experimental ha nutrido a la gran industria, ni qué decir de la publicidad y todo esto, que pudiera parecer que no, pero el cine experimental ha tenido como estas referencias importantes para el cine, digamos, tradicional, o el cine de la gran, gran industria. Y como regresan las modas, regresan los formatos antiguos. Ayer justamente estaba viendo que una película como Esquina Marink, que es una película como locochona, le dicen experimental, no creo que lo sea, pero le llaman así, tiene elementos pues de las redes, de las redes sociales. Es una película de horror, es una película que, por ejemplo, su corrida, una de sus salidas fue una edición especial en VHS, por ejemplo, ¿no? Cuando nos íbamos a imaginar a principios de este siglo que el VHS tendría como este estatus de culto, o incluso el mismo DVD ya tiene como un estatus de culto. E insisto, como las modas regresan, pues el tío Bunt se quedó con esto, ¿no? Entonces, pues aquí está uno de los ejemplos de cómo el cine ha regresado pues como a sus orígenes, y esta es una Bolex. Y siguiendo un poco con el homenaje al 16 milímetros que tuvimos el año pasado en Ultracinema, pues es un formato que, si bien ya cumplió sus 100 años, no dejaremos de celebrarlo, de festejarlo, porque justamente es un formato que le dio voz a muchos cineastas que de otro modo hubiera sido muy difícil acceder a las herramientas. Y bueno, ni qué decir de Maya Deren o de Jonas Mekas o Stan Brakhage, que son como los grandes, grandes del cine experimental, que utilizaban la Bolex como una herramienta de trabajo, y decía Maya Deren como extensión del cuerpo. Y entonces, pues esta es como una capsulita del tío Bunt, porque bueno, aquí está una cámara de 16 milímetros que justamente demuestra cómo hemos regresado a estas herramientas, y de pronto se van a encontrar en lugares como eBay, que están pero con un costo pero elevadísimo, porque otra vez está intentándose hacer cine con estas herramientas. Y pues está bastante bien, está bastante interesante, al menos a mí me gusta mucho esta herramienta, y pues es muy muy interesante de ver justamente cómo el cine en un soporte fotoquímico pues regresa, ¿no? Entonces, esta cámara es una H16R5, si no recuerdo mal, que tiene la posibilidad de ponerle un magazine de 122 metros para tener 11 minutos de material cinematográfico sin necesidad de recargar la cámara. Pero bueno, ese es un accesorio ahora pues ya como de lujo. Entonces, pues esta es una de las herramientas que pues tenemos presentes en el cine experimental, y que continúan siendo pues una de las grandes herramientas, de las herramientas más utilizadas, aparte de todas las distintas herramientas que tenemos ahora a la mano gracias a las nuevas tecnologías. E insisto, hay que estar muy pendientes de lo que puede suceder con la inteligencia artificial, como una herramienta más. A lo mejor no satanizarlo directamente, no volverse luditas y romper todas las computadoras, todos los celulares, pero habrá que ver con cierta atención qué es lo que nos puede dar estas herramientas para el cine experimental. Insisto, esta es una nueva etapa del podcast. Ahora nos vamos a ver, nosotros nos vamos a escuchar. Cumplimos 3 años, y en estos 3 años pues han sido han desfilado infinidad de proyectos, infinidad de trabajos que han sido sumamente importantes, sumamente interesantes. Nos hemos vuelto portavoces un poco del cine del Festival Radical, por ejemplo, en Bolivia. Les mandamos un abrazo muy muy afectuoso. Y pues bueno, tenemos ya un acervo de varios programas, de más de 100 programas en los que pues podemos ver como el estado de salud del cine experimental, cómo es una movida que realmente no ha tenido como mucha atención por parte de autoridades, por parte de instituciones, pero que en estos últimos años ya se ha comenzado a voltear a ver qué sucede con este cine, con estas proyecciones, con estas producciones, perdón, que tienen que ver con un cine distinto, un cine diferente, un cine que cambia los paradigmas, rompe con los paradigmas, como lo es el cine experimental. Entonces, pues bueno, es una evolución que ahora tenemos, que cambiamos ahora un poco de formato. Seguiremos pues obviamente entrevistando, pero con la ventaja ahora de tener la parte visual, que de pronto hablábamos acerca de proyectos que no necesariamente todos quienes nos escuchaban pues tenían acceso a ellos o sabían realmente lo que estábamos hablando, y a lo mejor no vamos a ver todo el cortometraje o toda la película de lo que estamos hablando, pero sí a lo mejor ciertos fragmentos que nos van a permitir pues apreciar más justamente lo que estamos hablando, ¿no? De algunos elementos técnicos, sobre todo, que son de pronto difíciles de describir con palabras que pues con imagen lo podemos hacer pues mucho mucho más fácil. Entonces pues bueno, esta es una nueva etapa. Les extiendo la bienvenida y esperemos que les guste y que sigamos contando con su, no solo ahora su escucha, sino ahora también estar pendientes visualmente de qué es lo que estamos proponiendo, y nos gustaría mucho saber acerca de ustedes, acerca de su de inquietudes, de preguntas que en determinado momento pues podemos hacer como parte de Nada es Original. Antes de despedirme, quisiera invitarles a participar en una de las secciones que voy a tener el gusto de curar para esta 13ª edición de Ultracinema, que es la edición Triskai Decafobia, que es el miedo al número 13. Espero que no sean supersticiosos, porque es una edición especial, es una edición bastante, bastante peculiar. Y esta sección de la que les hablo, pues es justamente una sección dedicada al cortometraje Steamboat Willie, que este año justamente cae al dominio público. No hay plazo que no se cumpla, y Disney, los estudios Disney poderosísimos, intentaron extender lo más posible las garras de los derechos del copyright, de los derechos, intentaron extender sus garras de ratón a más no poder, y justamente muchas de las leyes, si no es que las leyes de registro, de patente, de derechos de autor, no solo de Estados Unidos, me atrevería a decir que del mundo, extendieron hasta los 95 años, de tal suerte que ya no pudieron extenderlo más. Por toda, con cualquier estratagema jurídica, legal, pues ya no pudieron extenderla más, supongo. Y pues ahora finalmente Steamboat Willie cumple 95 años y pasa a ser del dominio público. Es decir, que ya lo podemos reutilizar, renombrar, remezclar, hacer mashups, hacer cosas, transformarlo sin miedo a que el equipo legal de esta empresota nos persiga. Sí hay ciertas restricciones, hay que estar pendiente de ello. Pero bueno, pues finalmente ahora se puede hacer esto y esta selección pues va a ser justamente la reapropiación de este cortometraje disponible en nuestras redes. Entonces pues hasta en YouTube ya se puede ver, se puede bajar y pues bueno, se puede remezclar, y eso es justamente lo que vamos a ver en esta edición número 13 en el mes de octubre. Vamos a ver pues justamente cómo es que podemos darle la vuelta a este cortometraje, que no es el primero en donde aparece el ratón Miguelito, pero sí es el primer cortometraje sonoro en donde aparece este personaje emblemático. Aparece Pedro el Malo, aparece Mimi, aparecen pues estos personajes ya arquetípicos de la empresa Disney. Y pues aparecen con pocos diálogos, pero sí efectos de sonido que dan cuenta de cómo apenas empezaba en 1929, apenas empezaba pues un poco esta cuestión de cómo utilizar esta herramienta que tenía unos pocos años de haber sido inventada en 1927. El cine sonoro empezaba y entonces la animación no se quedó atrás, y efectivamente pues empezaron a utilizar, insisto, tímidamente, como todos estos efectos, un nuevo recurso que no sabían si iba a durar, si iba a trascender en el tiempo, pero finalmente se logró, ¿no? Entonces ahora existe el cine sonoro. Disney lo utilizó en este primer corto sonoro, en donde aparece Mickey. Y bueno, pues es un corto, pues sí, con una importancia histórica en ese sentido, no solo en la animación, en el cine sonoro, la historia del cine, pero también si lo vemos ahora con ojos de espectadores del siglo XXI, pues sí tiene muchas cosas bastante cuestionables, así como muchos productos de Disney que incluso se han enterrado, como Canción del Sur, que como dice Krusty el payaso, esa no nos van a dejar pasarla ni en un millón de años, por todo lo cuestionable que aparece en su metraje, y de pronto como estos mensajes más bien racistas que tienen algunas de las películas. Pero analicen, les invito a analizar Steamboat Willie, les invito a participar, a reapropiarse de este personaje, de esta película, y ver cómo podemos poner a lo mejor el dedo en el renglón o el acento en la palabra sobre todos estos vicios de principios del siglo XX, en donde se normalizaban infinidad de conductas, pues hay que verlo desde con esa perspectiva, y obviamente con una perspectiva crítica como espectadores del siglo XXI. Échenle ojo, participen no solo en esta sección del festival, también en el festival. La convocatoria está abierta para todas las secciones. Vamos a tener sorpresas, vamos a tener nuestra selección oficial de todos los años. Esperamos contar con su asistencia, con su presencia, pero también con el visionado de películas en línea. En fin, vamos a tener varias cosas, como ya es costumbre. Recuerden que tenemos nuestro Patreon, para que si nos quieren apoyar, necesitamos de su apoyo para tener pues poder seguir desarrollando estas actividades. Síganos, suscríbanse en el canal de YouTube, pues tenemos todos los programas anteriores arriba.